Radio La Zarzamora informa. Asesinan a Denise Cortés durante marcha de los pueblos ancestrales en Santiago. Denise Cortés, de 43 años, integrante de la Defensoría Popular y estudiante de Derecho, fue asesinada el pasado 10 de octubre en la marcha de los pueblos originarios, cuando se encontraba deteniendo el violento actuar de carabineros contra los manifestantes, que se sumaron a la convocatoria de las organizaciones mapuche en Santiago. Los medios hegemónicos, junto a carabineros, insisten en que fue herida por fuegos artificiales. Sin embargo, su madre y testigos niegan tal versión, incongruente con la gravedad de la lesión ocasionada en el cuello de Denise. A continuación, escuchamos a la madre de Denise Cortés. ¿Quién me daba de volver? Estaban diciendo que había sido a lo mejor un fuego artificial, a todo el mundo le estaban diciendo eso. Nadie lo cree. ¿Saben por qué? Porque ella tenía así una herida aquí. Ya le tomó el pulmón y le tomó acá abajo. Le tomó todo su lado izquierdo. Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se pasean riéndose de nosotros.